Realidad, esto es realidad. El rap significa todo para mí. Expresión sincera en versos desde en sí. La realidad es dura, difícil de afrontar. Poca gente pura que mi existir veo dificultar. Estoy para reclutar palabras en este batallón. Pasar a la acción del rap yo no voy a abdicar. He de mitigar cualquier dolor que yo sienta. No me voy a fatigar al expresar daños de esta vida que me revienta. El rap alimenta almas guerreras sin temor. Mi vida patenta mi escritura para ahuyentar el dolor. Escribir es un honor, el bien debe dominar. Veo a gente incitar a que este se pueda suicidar. Sin hechos no hay letras y sin letras no hay rapero. Escribir es la meta, la cruz hace años viviendo en un estercolero. Gente podrida con pocos valores y no aptos. Tantas actrices y actores para tanta ignorancia defendiendo pactos. Defendiendo pactos de silencio, yeah. Yeah, yo. No seleccioné bien las amistades, yo fui torpe. Me ocultaron cosas valiosas para mejorar mis emociones. Caí en la cuenta, esperé sus confesiones, pero obtuve silencio. Escuché palabras falsas acompañadas de desprecios. Me llaman loco, pero ¿por qué doy en el clavo? Soy el martillo que crucifica tiranos, en sí me proclamo. Edfis, mi apodo Javi, es mi nombre. Me llaman cobarde, los que se creen más hombres. No puedes ser un hombre cuando te ayudan multitudes. Sociedad tirana, con una nave marciana. Me lleva a las Pleiades, salir de Gaia, encontrar la paz ansiada. Lejos de esta humanidad corrompida por políticos domesticada. La luz que está al final del túnel yo la quiero ver. No quiero acabar en coma, quiero perecer. He visto Dios crecer, pero es normal con tanto torturador. Esperan milagros del que te sonreía porque creía que erais de lo mejor. Creía que erais de lo mejor. Y me equivocaba. Rotundamente además. Yeah. Edfis Realidad 2019. Yeah.